Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un predicador hablaba a un grupo de sacerdotes sobre la importancia de la media hora de meditación diaria. Dio varias sugerencias sobre la oración y alentó a no descuidarla por ningún motivo. Uno de los presentes le dijo delante de todos que para él era imposible hacer la media hora de meditación, ya que tenía una agenda llena de actividades. Más aún, les mostró todo lo que realizaba y les dijo que por lo menos rezaba el breviario. Viendo la lista que le mostró, por un lado, el predicador lo felicitó porque era un hombre muy apostólico, pero le dijo que con todo lo que hacía tenía que ver cómo incorporar a su agenda no media hora, sino 2 horas diarias de meditación. Con respecto a la oración, nos damos cuenta que ante todo tenemos que cultivar el deseo de Dios. Luego vendrá la necesidad de tener diariamente un encuentro con Él. Hace falta caer en la cuenta que cuando estamos en estado de gracia, Dios está dentro de nosotros. Llevamos en el interior un templo sagrado, como un monasterio. Pero eso no es suficiente. Hace falta tomar la decisión de entrar a ese lugar. Como le dijo Dios a Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar en que estás es sagrado. Eso lo leemos en el libro del Éxodo, capítulo 3. Se necesita, en primer lugar, sacarse todo tipo de apegos para buscar a Dios y su voluntad. También se requiere desprenderse de la agitación y entrar a ese santuario con sosiego espiritual. En segundo lugar, hace falta serenarse con algún ejercicio de relajación, ayudados por la respiración, para buscar un ritmo sereno. Y en tercer lugar, es necesario comunicarse con Dios. Para entrar en contacto con Dios, hace falta la fe en su presencia escondida, y después no necesitamos muchas palabras. Se puede buscar un versículo de un salmo o cualquier otra frase que sea un vínculo y comenzar a repetirla pausadamente. Ese ejercicio ayuda a formarse el hábito en una nueva forma de orar, en donde el principal protagonista es el Espíritu Santo, que necesita nuestra colaboración. Todos podemos dedicar un tiempo razonable dentro de nuestra agenda para estar con quien sabemos que nos ama. De allí brotará el verdadero optimismo que tiene su raíz en Dios. Sin Él no podremos solos. De lo contrario, nos puede pasar lo que dijo ese maestro refiriéndose a algunas personas que reían mucho, pero no eran felices. La verdadera sonrisa brota de un corazón lleno de paz, que solo lo puede dar la advertencia amorosa de Dios, el único capaz de llenar cualquier vacío existencial. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.